Anécdotas divertidas en el mundo de los ciegos. Un día caminaba con una amiga y llegamos al borde del cordón y cuando yo hago el paso me dice, más largo, pero ya estaba mi pie en el aire y bueno, de lleno hasta los tobillos en el agua sucia. Ay, discúlpame, no me di cuenta de avisarte antes. Otra que me ocurrió hace muy poquito en el Calafate, donde compartía la habitación con una de mis amigas. Éramos cuatro. Antes de bañarme, en el hotel había dos potes. Uno suponía yo que era shampoo y el otro crema enjuague. Entonces le digo, Mari, ¿cuál es cuál? Me dice, este es crema enjuague y este es shampoo. Bueno, me lavé la cabeza y me puse la crema enjuague. Cuando voy a peinarme, yo notaba que el peine no entraba en mi cabello. Bueno, me peiné así como pude y nos fuimos a cenar. Mientras cenábamos, le comento, ay, esa crema del hotel me dejó el pelo horrible, duro. Y otra de mis amigas me dice, eso era emulsión para el cuerpo, es emulsión para el cuerpo. Ay, me dice María. Perdón, perdón, yo vi emulsión y creí que era crema enjuague. Consejo útil, no te entregues confiadamente a la mirada del otro. Tené tu radar encendido continuamente. Yolanda Verón, para miradas diferentes.